porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. La concepción sustancial de que la humanidad ha de dominar y explotar la naturaleza se deriva de la dominación y la explotación del hombre por el hombre, y hasta remontándonos más en el tiempo de la sumisión de la mujer al hombre en el seno de la familia patriarcal. A partir de este momento, los seres humanos fueron considerándose progresivamente como simples recursos, como objetos y no como sujetos. Las jerarquías, las clases, los modos de apropiación y las instituciones estatales sirvieron para definir en la mente del hombre su relación con la naturaleza. Esta, a su vez, se encontró progresiva y sistemáticamente reducida a la categoría de simple recurso, recurso de objeto o de materia prima que convenía explotar tan implacablemente como a los esclavos de los latifundios. Esta concepción del mundo no se limitó a impregnar la cultura oficial de la sociedad jerarquizada, se convirtió además en la imagen que de sí mismos tuvieron los esclavos, los siervos, los obreros y las mujeres de toda clase. La moral del trabajo, la ética del sacrificio y de la renuncia, la sublimación de los deseos eróticos y la esperanza remitida al más allá fueron los medios utilizados para que esclavos, esclavas, siervos, obreros, obreras y la mitad femenina de la humanidad acabaran reprimiéndose a sí mismos, forjando sus propias cadenas y encerrándose en su propia cárcel. We'll be right back. dado su excepcional bagaje cultural, la sociedad moderna, la sociedad burguesa impulsada por el afán de lucro, eleva la intensidad del conflicto entre la humanidad y la naturaleza a un nivel mucho más crítico que las sociedades preindustriales. La sociedad burguesa no se contenta con convertir a los hombres en objetos, los convierte en mercancías. La competencia entre estos seres humanos transformados en mercancías llega a ser un fin en sí. Igual que la producción de bienes inútiles, la calidad se convierte en cantidad, la cultura del individuo en cultura de masas, la comunicación entre personas en comunicación de masas, el medio natural pasa a ser una fábrica inmensa, la ciudad un mercado gigantesco. Cualquier cosa, desde un bosque de secuoyas hasta un cuerpo de mujer, tiene un precio. Cualquier cosa tiene su equivalente monetario, tanto si se trata de una catedral como del honor de un hombre. La tecnología deja de ser una extensión de la humanidad se vuelve una extensión de la tecnología. La máquina no amplía el poder del obrero, pues el obrero se ha convertido en una simple pieza de la máquina. Debe extrañarnos que una sociedad que explota, degrada y cuantifica de tal modo asuste a la humanidad contra sí misma, contra la naturaleza, de una manera más espantosa que cualquier otra en el pasado. Sí, hace falta una transformación, pero una transformación tan radical y tan completa que haga estallar incluso las nociones de revolución y de libertad que hemos heredado. Ya no podemos contentarnos con hablar de nuevas técnicas que permitan conservar y enriquecer el medio ambiente natural. Debemos encargarnos de la tierra de manera comunitaria, en tanto que colectividad humana, y romper las trabas de la propiedad privada que han falseado nuestra visión de la vida y de la naturaleza desde que se resquebrajara la sociedad tribal. Debemos eliminar no solo la jerarquía burguesa, sino la jerarquía como tal, no solo la familia patriarcal, sino todos los modos de dominación sexual y paternal, no solo la clase burguesa y su sistema de apropiación, sino todas las clases sociales y todas las formas de propiedad. La humanidad ha de tomar posesión de sí misma, tanto a nivel individual como colectivo, de manera que cualquier ser humano disponga verdaderamente de su suerte cotidiana. Hay que descentralizar las ciudades en comunidades ecológicas, ecocomunidades, sutil y en cierto modo artísticamente ajustadas a los ecosistemas que las acogen. Hay que replantearse y perfeccionar nuestras técnicas para lograr una ecotecnología capaz de obtener los mejores resultados de las fuentes locales de energía y de materias primas con una contaminación mínima o incluso nula. Hemos de recobrar un sentido exacto de nuestras necesidades, de las necesidades originadas por una vida sana que expresen las tendencias personales, no una necesidades dictadas por los más media. Hemos de lograr que nuestro medio ambiente y nuestras actividades sociales recuperen una escala humana, y asimismo hemos de excluir intermediarios e instaurar relaciones personales y directas. En suma, hemos de desterrar cualquier forma de dominación, tanto social como individual, de la imagen que tenemos de nosotras y de nosotros mismos, de los demás y de la naturaleza. La administración de las cosas sustituirá a la administración de los hombres. La revolución a que aspiramos deberá subvertir no solo las instituciones políticas y las relaciones económicas, sino también la conciencia, la vida cotidiana, los deseos eróticos y el sentido de la vida. Lo que importa es abolir la mentalidad, los sistemas de dominio y represión que nos llegan de eras remotas y que han alzado al hombre contra el hombre y contra la naturaleza. Mientras el movimiento ecológico no abarque el problema de la dominación bajo todos sus aspectos, no contribuirá en nada a la eliminación de las causas profundas de la crisis ecológica de nuestra época. Si se limita a una lucha reformista contra la contaminación o en favor de la conservación de la naturaleza, sin tomar en cuenta la necesidad de una revolución en el más amplio sentido, solo servirá de válvula de seguridad para el actual sistema de explotación de la naturaleza y de los hombres. Murray Bookchin, por una sociedad ecológica. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche hemos comenzado con esta banda de raw punk divid desde Ioannina, Grecia, llamada Britney Fears. Y bueno, hemos escuchado ya hasta este momento cuatro canciones, que la primera se llamó Condena, la segunda Violencia en el Orden, Horrores y Psicosis y Temporalmente Muerto. Esta banda, bueno, pues es su primera producción. Letras y voces muy, muy crudas. Ellos cantan en griego, obviamente. Y bueno, pues también, como dicen, letras sacadas directamente del basurero y también inspiradas en el infierno moderno de esta Grecia actual. Pues ahí está, es esta recomendación de esta noche. También una de las cosas que nos gustan es que esta banda lleva la llama de la próxima generación condenada, por eso suena de esa manera como suena. Pues ahí está Britney Fears desde Ioannina, Grecia. Bueno, y también la cuestión en el texto, hemos sacado un texto de uno de los escritores de cabecera, Murray Bookchin, una sociedad ecológica, ahora que todo el mundo está hablando de ecología, en fin, lamentable lo que sucedió con este último huracán, uno de los últimos aquí en México, que fue devastador como todos los huracanes, y sobre todo en los lugares pues más pobres. Pero esto que estamos leyendo es desde diciembre del 69, lo escribió Murray Bookchin. Y bueno, pues El último, como conclusiones que ellos ponen, la situación ha empezado a cambiar. La crisis ecológica tiende a alterar la máxima tradicional. Hoy en día, si queremos sobrevivir, debemos empezar por vivir. Las soluciones estarán a la medida del problema, pues de lo contrario, la naturaleza se cobrará una terrible venganza contra la humanidad. Y ahí está, ¿no? Es hora de hacer una reflexión profunda sobre cómo estamos tratando a la humanidad, porque si no lo hacemos ahora, pues simplemente no tendremos un mañana. Ahí está, ahí les recomendamos este texto de Murray Bookchin, Una sociedad ecológica, para que lo chequen, lo busquen y hagamos la reflexión también. Vámonos rápidamente con música. Vamos a escuchar dos canciones seguidas de Choque Cocoy, esta banda de chicas. Y vamos a escuchar dos canciones, que sería No Room y Karami Han Engtao Ai Pu, que es Biofeedback. Entonces vamos, ya lo regresamos para hablar un poco más de esta banda. Go! Bueno, pues estamos en nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, Chuque Cocoy es una banda de las Filipinas y es una banda realmente muy, muy vieja, desde por ahí de 1999. Obviamente con algunos cambios en su formación, pero es una banda integrada totalmente por mujeres. Y bueno, pues hasta estos momentos sigue hardcore, muy energético. Y bueno, hasta donde sabemos, este año, el año pasado, todavía tuvieron una gira por Asia y parece que por Europa. Pero bueno, ahí están con un nuevo disco. Y bueno, pues ya lo pueden escuchar, lo pueden checar. Y bueno, pues también es un gusto presentarles estas bandas muy, muy viejas, pero que aún siguen dando lata, y sobre todo en estos lugares que es por demás difícil hacer una banda de hardcore, una banda de punk desde Filipinas. Así que vamos a escuchar dos canciones más para pasar a otra banda que tenemos por aquí, que sería Gangsta Life y Pacifist. Y bueno, pues regresamos para ponerles ya otra banda. Su base en Berlín, se llama Desintegración Violenta. Y bueno, Desintegración Violenta nace entre el 2020 y el 2021, como dicen, también con la intención de crear una mezcla explosiva de hardcore, punk y de metal. Y bueno, está formada por Per en la guitarra, Úrsulo en el bajo, Rafael en la batería y Sebastián en la voz. Una mezcla de gente de diversos países, de Suecia, Colombia y Francia, afincados en Berlín. Y bueno, dicen que, pues, que la banda es un proyecto político y con un objetivo claro en cuanto a su sonido, sus temas y el lenguaje de las letras. Esta banda, bueno, pues ellos cantan en español y sí, pues es un híbrido punk metal oscuro y también hay otras reseñas donde pues sí los comparan con esas bandas japonesas de los 80s y obviamente dicen con Discharge. Bueno, pues ahí está, que sí se oye ese sello colombiano y bueno, pues ahí las voces en español. Vamos a escuchar dos canciones, que sería Desintegración Violenta y Visa, y regresamos. Desintegración Violenta, porque queremos poner dos canciones más, que sería ¿Para qué zapatos si no hay casa? Y la otra es Anticultura. Y bueno, sí, también hemos por ahí checado algunas bandas, como muchos compas colombianos pues andan viajando, andan en el exilio. Ya lo vimos con algunas compañeros, compañeras que están en bandas australianas, en España, en Alemania, aquí mismo en México, en fin. Y qué bueno que estén haciendo música donde se encuentren y gritando lo que es necesario gritar. Y qué mejor que hacerlo también en español, en el idioma de cuál es de ellos y de ellas mismas. Escuchamos entonces dos canciones, porque todavía tenemos la última banda que queremos presentar. Sería ¿Para qué zapatos si no hay casa? Y Anticultura. Y bueno, pues ahí les dejamos también Desintegración Violenta para que lo chequen, lo busquen y pues también para que les escriban. Vamos a escucharlo y regresamos porque ya casi nos estamos despidiendo. Algo de Stenchcore con esta banda llamada Cancer Spreading desde Modena, Italia. Bueno, pues Stenchcore en toda regla desde 2006, una banda que pues, ya tiene una trayectoria pues ya por demás. Y bueno, pues eso es clásico Stenchcore cross punk sin llegar al más metalero, es denso, lento, con una voz desgarrada, como solo Cancer Spreading lo puede hacer. Y bueno, pues nihilismo, destrucción, y demás. Vamos a escuchar la canción que precisamente da nombre a su disco, Ghastly Visions, y regresamos. El tiempo y queremos pasar dos más de Cancer Spreading, así que rápidamente nos vamos con ¿cuál vamos a poner? Sinners Shall Weep. Esta es una cortita, regresamos y solamente ya regresaremos para despedirnos y enviar con otra canción de Cancer Spreading. Vamos y regresamos. We'll be right back. pues ahí está. Nos vamos a despedir con una más de Cancer Spreading, esta banda Stenchcore de Modena, Italia, que bueno, siempre está influida por una fuerte ética del hazlo tú mismo y del punk también, con muchísimas estas bandas italianas combativas. Y bueno, pues nos vamos a dejar con una canción. Elegimos, que es de hecho la que abre el disco para despedirnos, que será Bloodsucker, Ocean of Isolation. Y pues ahí está, algo de Stenchcore, de que hemos estado escuchando mucho, esta banda Cancer Spreading. Ahí está la última recomendación de esta noche. Pues nada, nos tenemos escuchando la próxima semana. Por ahí tenemos otros regalos que ya iremos en vivo y se los daremos a todos y todas. Pues gracias por escucharnos. Nos despedimos con Cancer Spreading, Stenchcore desde Modena, Italia. Esto fue Confrontación de Ideas.